Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imperves pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, me pidió un amigo. No es nada. ¡Se presenta vivo a matar! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, otras miradas sobre Buenos Aires, con Adrián Gorelick. A veces estas conversaciones, Adrián, comienzan desde lugares o puntos de partida muy distintos. A veces entramos directamente al tema, otras veces hacemos un rodeo para conocer quién es la figura, quién es el investigador que está atrás de la producción o que está delante, pongámoslo en uno u otro lugar. Y a veces nos interrogamos con una pregunta disparadora cuya respuesta quedará a tu cargo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de algo? Y me pareció casi inevitable, no porque aparezca en el título de esta producción Ciudades Sudamericanas como Arenas Culturales, precisar de qué hablan estos autores, y vos entre ellos, cuando hablan de arenas culturales. Sí, claro. Es una figura que para a nosotros nos resultó muy inspiradora, la figura de Arenas Culturales, que es una figura que usó el historiador norteamericano Richard Morse, que escribió por lo menos tres, cuatro décadas sobre ciudades latinoamericanas y produjo realmente un trabajo que es ineludible para pensar las ciudades latinoamericanas. Y esta figura de las arenas culturales, de alguna manera nos pareció que funcionaba como tierra común dentro de la cual entenderse entre las tan diferentes perspectivas, disciplinas, e incluso yo diría registros narrativos con los cuales se piensa la ciudad. Adrián Gorelick, arquitecto. Y por algo en este libro vemos historiadores de la cultura, historiadores de la arquitectura, sociólogos, antropólogos, críticos culturales, críticos literarios, porque la idea es que la ciudad uno solo puede captar fragmentos de ella, y todos los fragmentos componen esa suerte de collage que a mí me gusta decir también con una figura también retórica de un arquitecto, Aldo Rossi: ciudades análogas. Uno encuentra ciudades análogas producidas por el arte, por la literatura, por las ciencias sociales, por la antropología, por la sociología, y todas ellas hablan de formas diferentes de la ciudad, y sin embargo todas ellas son la ciudad y todas ellas componen la ciudad. La figura de Arenas Culturales habla de una ciudad que es al mismo tiempo terreno de experimentación y de germinación de la cultura, y que además permite pensar la cultura como un ruedo en el cual se da la batalla de las ideas. Entonces la idea de arena, ¿no? La arena, ese ring también donde se combate, nos parecía que es una gran idea de Richard Morse, y que además dispara de alguna manera la pregunta que organizó el programa de toda esta investigación, que es la siguiente: sabemos desde los trabajos de Richard Morse, pero también desde un libro como Latinoamérica, las ciudades y las ideas, de José Luis Romero, sabemos que las ciudades en América Latina fueron el centro donde se produjo donde se produce toda la cultura. Ahora bien, si sabemos eso, ¿cómo hacemos para entender cuáles son las relaciones entre la materialidad urbana y esa cultura que se produce? ¿Tiene que haber alguna? ¿Cómo podemos entender qué de lo específico, qué de lo característico de cada ciudad tiene que ver con la cultura que ahí se produce e impacta a su vez en la cultura? Entonces, cuando decimos cómo se activan mutuamente ciudad y cultura, cómo se interpenetran ciudad y cultura. El tango es de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hay en Buenos Aires? La inmigración, pero ¿qué hay también de la propia materialidad urbana de Buenos Aires que tenga que ver con el tango o que tenga que ver con algunas producciones literarias o que tenga que ver con el lunfardo, como escribe Lila Caimari en su capítulo sobre Buenos Aires? El libro Ciudades Sudamericanas como Arenas Culturales, de Adrián Gorelick, busca responder qué características del entorno urbano le han dado a la cultura sus marcas singulares y cómo pueden seguirse las huellas que iluminan ese proceso de interpretación entre ciudad y cultura. Para responder esa pregunta, hay capítulos que se centran en un edificio en San Pablo, una calle de Río, un barrio de Buenos Aires y otros que recorren los circuitos de escritores e intelectuales en Buenos Aires, Recife y Montevideo. Las escenas y los laboratorios urbanos que estos ensayos ofrecen al lector permiten ver cada ciudad como una suerte de espejo en que las otras se presentan en nuevos ángulos. Permiten identificar contrastes y coincidencias, así como líneas de conectividad. ¿Sabes qué? Mientras te escuchaba recién y vinculaba este relato que acabas de convertir en palabra oral con algunos fragmentos de tanto la presentación como hasta de tu propio texto dentro del libro, se me ocurría lo siguiente: si no estaríamos en este momento histórico de los estudios urbanos latinoamericanos, donde se intersectan todas estas disciplinas que recién acabas de mencionar, como la crítica literaria, la historia cultural y otros saberes. Sí. ¿Este libro qué hubiese reflejado si estuviésemos en otro momento previo, anterior, momentos donde la sociología tenía una presencia fuerte o la planificación marcaba rumbos? Claro, eran, digamos, el momento de oro de los estudios urbanos latinoamericanos fueron en los años 50, 60 y 70, y ahí el dominio, como bien decías vos recién, lo tuvo la sociología, la planificación, las ciencias duras. Las ciencias duras. O como dice un amigo Emilio de Hipola, las ciencias al dente, ¿no? Porque si nosotros somos las blandas y las duras son las biológicas, bueno, estas son al dente. Y era muy marginal el trabajo de aquellos como Richard Morse, como José Luis Romero, que decían: no, discúlpenme, las encuestas están muy bien, las estadísticas están muy bien, la producción bruta de cada ciudad está muy bien, pero si no entendemos la cultura de cada ciudad no vamos a entender qué son nuestras ciudades y hacia dónde tienen que ir. Eran muy pocos, eran marginales, no porque no fueran conocidos y no participaran, sino porque su producción no entraba en, podríamos decir, en el vocabulario de la época, en el vocabulario que el debate de la época tenía. En los años 80 eso cambió mucho, hubo lo que yo llamo un giro cultural, donde la ciudad, a partir de los debates sobre la modernidad en América Latina, etcétera, la ciudad empezó a jugar un papel fuerte, interrogada en términos de cultura, y ahí pueden aparecer libros como el de Beatriz Arlo sobre Buenos Aires, que es la ciudad la modernidad periférica, Carlos Monsiváis en México, Nikola Usevsenko en San Pablo, y aparecen otras perspectivas. Este libro está indudablemente, o mejor dicho, este libro se puede producir gracias a ese giro cultural y a ese cambio de perspectiva, pero está buscando otra cosa, que es la siguiente: reponer al mismo tiempo la dimensión latinoamericana, que era muy fuerte en los estudios urbanos y que luego el giro cultural se centró mucho en cada ciudad específica, ¿no? Es más, uno podría decir que el giro cultural se produjo como ruptura de aquel dominio socio-planificador de la ciudad Y era una ruptura que también decía, no, la ciudad latinoamericana es muy genérica, tenemos que pensar las particularidades, tenemos, y eso permitió 3 décadas de gran producción académica e intelectual sobre cada ciudad. Lo que se sabe hoy sobre México, en términos socioculturales, sobre México, sobre San Pablo, sobre Buenos Aires, es infinitamente más que lo que sabíamos, digamos, a fines de la década del 70. Pero, al mismo tiempo, no se ha podido recuperar la clave latinoamericana que en aquellos estudios urbanos era tan fuerte. Y esto es un paso tímido, podríamos decir, porque no es un libro de historias comparadas, cada uno trabaja sobre la ciudad, y al mismo tiempo la red que se constituyó de investigadores para llevarlo adelante ya está dialogando en términos comparativos, en términos de cómo una ciudad despeja la otra, de cómo procesos que ocurren en un lado ocurren diferentes en otro, pero también ocurren o no, y qué significa. Y me parece que estamos en un nuevo momento donde estamos, de alguna manera, empujando hacia una dimensión de la interrogación académico-intelectual que reponga la, digamos, escala latinoamericana del problema. Adrián Gorelick es arquitecto y doctor en historia, ambos títulos otorgados por la Universidad de Buenos Aires. Gorelick es profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes, donde a su vez dirige el Centro de Historia Intelectual. Adrián Gorelick es investigador del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y miembro del Consejo de Dirección de PRISMAS, Revista de Historia Intelectual. Vos venís de la arquitectura. Sí, claro. Si se llama venir a una carrera que hice ya hace muchísimos años, yo hice primero arquitectura y después hice el doctorado en historia. ¿Cómo se cruzan aunque aparece fácilmente explicable, ¿no? Historia, literatura, claro. Historia, arquitectura, historia, comunicación. Pero en tu caso particular, historia y arquitectura, ¿qué te permitió intersectar ambas disciplinas? Es interesante lo que preguntás porque la arquitectura está ahí como un fondo, pero un fondo muy especial, porque yo creo que me dio la porción de imaginación espacial que es necesaria para poder entender. Yo no quiero ser atrevido, digamos, pero yo creo que no se puede entender la historia si uno no le aplica la historia e imaginación espacial. Y eso no lo dice un arquitecto, lo dijo Brodel, claro. Digamos, ¿no? O sea que los grandes historiadores han entendido que la historia no es solo un problema del tiempo, de la narración o del tiempo de las acciones humanas, sino que eso no solo está hecho en un espacio como si el espacio fuese un escenario donde transcurren las acciones humanas, sino que el espacio, las ciudades, los territorios, marcan aquello que se puede y no se puede hacer, condicionan, producen efectos sobre cómo los seres humanos actúan uh-huh. entre sí. Y esto, hay una larga tradición sociológica, Simmel, digamos, cuando dice que las relaciones entre los hombres están marcadas por el espacio que hay entre ellos y por el espacio en el que transcurren. Y entonces, de hecho, en las últimas décadas ha habido lo que se llama un giro espacial en las ciencias sociales, se lo llama así en sociología, en antropología, donde se ha vuelto a pensar el modo en que las ciudades, muy especialmente los territorios, no son solo los escenarios donde transcurren las acciones humanas, sino que las producen, intervienen en ellas de un modo definitorio y que por lo tanto uno tiene que pensar el conjunto. Entonces, haber estudiado arquitectura a mí me dio esta base de imaginación espacial. Yo veo la historia con imaginación espacial y por lo tanto no puedo sino pensarla con ella. Y me parece que un poco lo que buscó este libro, los autores de este libro no son historiadores urbanos en su mayoría. Se intentó justamente poner en marcha el giro espacial entre nosotros. Decirle a una historiadora cultural extraordinaria como es Lila Caimari, a un crítico cultural extraordinario como es Gonzalo Aguilar, a una antropóloga como es Fernanda Peixoto, mi co-compiladora, a distintas figuras, decirles, a ver, ustedes que han demostrado sensibilidad hacia la dimensión urbana de los temas que trabajan, ¿por qué no nos ponemos todos juntos y tratamos de pensar qué sería hacer un proyecto de historia cultural urbana? Y ahí sale la propuesta. El proyecto, que es la línea de trabajo, que es un proyecto de investigación que lo hicimos desde el Centro de Historia Intelectual de la Universidad de Quilmes, que estuvo financiado por la Universidad de Quilmes. Hemos hecho a lo largo de 4 años reuniones en San Pablo, en Buenos Aires. No es un libro que compila trabajos que se encargaron a gente separada. No digo, muchas veces se hacen esos libros y algunos son muy buenos, no estoy diciendo nada en contra de esos libros, pero en este caso es un libro que fuimos macerando juntos, donde cada uno interesado en ciertos aspectos, y una de las cosas que interesa en este libro es experimentar al respecto de, bueno, ¿cómo se puede entender la relación entre ciudad y cultura? No hay una teoría, no hay una manera única, no está definido. Entonces nosotros somos los de la escuela que piensan la relación entre ciudad y cultura, así o así lo hacemos. No. El libro quiere ser un experimento, o mejor dicho, 23 experimentos, que son cada capítulo, claro, respecto de cómo se puede establecer y volver productiva esa relación entre ciudad y cultura, y cada autor lo hace a su manera, pero para que no fuera al mismo tiempo un rejunte, digamos, de cosas diversas, trabajamos juntos durante 4 años con encuentros, discutiendo muchísimo, trabajando sobre los textos, tratando de ver que a cada uno de los capítulos, por más diferentes que fueran los caminos a través de los cuales cada autor busca pensar ese problema, dialogara con los demás desde un punto de vista tanto metodológico como temático. Queda impugnado el presupuesto clave de la urbanística, de que son los técnicos quienes necesitan la ciudad y la sociedad urbana, porque, razonablemente, debía impugnarse el presupuesto implícito de la modernidad ilustrada, que los hombres serán libres cuando elijan lo que es racional desear y que el rol del técnico, como el del político o el intelectual, es eliminar obstáculos que les impiden a las sociedades saber lo que es bueno para ellas. El impulso inicial de los estudios de los imaginarios urbanos buscaba, contra aquella aserción, hacer presente lo que la gente desea o siente, la multiplicidad de sus experiencias frente a la ambición reduccionista de los planificadores, el caos de la ciudad real, es decir, de la ciudad vivida a través de los imaginarios y los deseos sociales frente al orden imaginado del deseo técnico. Párrafo extraído de Miradas sobre Buenos Aires, Historia Cultural y Crítica Urbana, de Adrián Gorelick. Tramas. Hay una serie de términos que seguramente para algunos lectores van a ser familiares y para otros, en este caso oyentes, tal vez requieran algún tipo de precisión y de explicación. Yo acá tengo apuntada una serie de frases que me gustaría que las definieras para entender qué tramas están, digamos, atravesando ese proyecto de investigación radicado en el Centro de Historia Intelectual de la Universidad Nacional de Quilmes y a través de el sistema de investigación que tienen las universidades públicas se pudo llevar adelante. Si, como antes te planteaba, de qué hablamos cuando hablamos de, ahora completo, de laboratorios urbanos y de espectáculos urbanos. Está muy bien la pregunta, porque también es importante aclarar que cada uno de los capítulos toman episodios específicos que ocurrieron en un momento determinado en una ciudad determinada, y eso tiene gran parte de la riqueza del libro, porque si no parece que cada artículo hablara de generalidades. ¿Qué sé yo? Un artículo habla sobre los circuitos intelectuales de la Buenos Aires bohemia en 1900, Pablo Anzolavere. Otro artículo habla de cómo la Avenida Paulista, hoy la avenida del mundo financiero de San Pablo, en realidad comenzó siendo una avenida de grandes residencias, pero no de la élite tradicional cafetera de Brasil, sino de los inmigrantes recientes a los que les había ido bien. Y cómo los inmigrantes, a diferencia de otras ciudades, se pusieron todos juntos en una avenida moderna, en una avenida nueva, y pusieron sus residencias. Bueno, pongo solo esos ejemplos, y esos dos ejemplos los traigo a colación porque están en la parte del libro que se llama Laboratorios Urbanos. Nosotros caracterizamos los distintos momentos en que hicimos cortes históricos para que cada uno de estos capítulos entraran. El primero se llama justamente Laboratorios Urbanos y tiene que ver con la idea de que entre fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, las ciudades en América del Sur fueron laboratorios de la modernidad. Era en las ciudades donde se estaba inventando qué iba a ser, cómo iban a ser nuestras modernidades sudamericanas. Uh-huh. Entonces hay un capítulo sobre Río de Janeiro, la Rúa de Ouvidor, un capítulo sobre Buenos Aires y la bohemia del fin de siglo, y este capítulo sobre la Avenida Paulista. Y todos muestran, digamos, para usar la metáfora del laboratorio, los experimentos que intelectuales, uh-huh, inmigrantes, artistas, hacían con su ciudad justamente para inventar la modernidad. Porque la modernidad no es algo que viene dado en un paquete que se desata y ahora somos modernos de una manera o de otra. La modernidad es algo que cada ciudad fue tramando y produciendo con su sociedad, con sus artistas, con sus intelectuales, con sus escritores, con sus élites inmigrantes, ¿no? Adrián Gorelick, arquitecto. Entonces, los laboratorios urbanos son los capítulos que tratan sobre el fin del siglo XIX y el comienzo del siglo XX. Luego nosotros pusimos una parte que se llama Lenguas para inventar lo moderno y la memoria. Porque curiosamente, en todos los experimentos de las vanguardias de la década del 20 y la década del 30 en las ciudades sudamericanas, y esto también ayuda a pensar comparativamente las ciudades, lo nuevo está siempre tramado con la invención de una tradición, con la invención de una memoria. Uh-huh. Bueno, nosotros tenemos un ejemplo extraordinario en Buenos Aires, que es Borges. O sea, Borges estaba produciendo lo último de la vanguardia literaria, reinventando una historia apócrifa respecto de una memoria de esta ciudad. Y así podemos decir lo mismo de Mario de Andrade en San Pablo y de diferentes figuras. Hoy en Tramas, otras miradas sobre Buenos Aires con Adrián Gorelick. Amo aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió a la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Y terminó en el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Amó aquella vez.